Gracias por su sintonía. Para mí es un placer compartir con usted la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. ¿Qué tal, amigos? Ya nos encontramos nuevamente aquí para compartir juntos la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. ¿Qué es la muerte? Aunque la muerte es tan conocida y todos sabemos que no la podremos evitar, sin embargo, no es nuestro tema favorito. Pero pensándolo bien, ¿por qué tenemos que temer a la muerte o tratar de esquivarla? Veamos qué es la muerte para un cristiano, una persona salva por la fe en Cristo. Note bien que no digo una persona religiosa, pero sí, una persona que ha depositado su fe en Cristo. Vamos a examinar al cristiano pensando en quién era, quién es y quién será. Qué bueno que tengamos un documento infalible para abordar este tema, ¿no? Cuando asistimos a un funeral, muchas veces nos entregan una breve biografía del difunto, impresa en una tarjeta donde nos dicen del día de su nacimiento, si se ha casado, el nombre de su cónyuge, sus hijos y probablemente sus nietos, etc. También se destacan sus actos, si era un profesional, sus logros, etc. Por lo general se refieren a esa persona como quien era, pero tratándose de la muerte, no se puede usar esta forma de expresión únicamente en su pasado, en el cuerpo, ya que el cuerpo que permaneció a quien ahora consideramos muerto ha quedado sin su dueño. La muerte no acaba con la vida de la persona, porque la persona sigue viva. Muere el cuerpo, no la persona. Entonces, nos preguntamos, ¿qué pasó con esa persona? Está con el Señor. ¿Tiene cuerpo o no lo tiene? Permítame hablarle estrictamente desde el punto de vista divino, porque es Dios quien nos revela en su palabra lo que ocurre con el cristiano que muere. Por ejemplo, leemos allá en 2 Corintios capítulo 5, versículos 1 al 3. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, dice la palabra de Dios, la Biblia. Luego fíjese, mi amable oyente, lo que dice en los versículos 6 al 8. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, dice la palabra de Dios. Es notable, mi amable oyente, que el apóstol Pablo use las palabras, este tabernáculo se deshiciere. Dice que tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Nos basta esta información para saber que cuando una persona muere y se produce la separación, porque muerte significa separación entre el cuerpo y el alma, el cristiano obtiene inmediatamente un cuerpo nuevo. En lugar de tabernáculo, que es una especie de carpa, ahora el Señor le entrega un edificio. La carpa, es decir, el cuerpo presente, nos sirvió para el tiempo, no importa cuántos años, pero el edificio es para la eternidad. ¡Qué maravilla es todo esto que Dios nos revela en su palabra! ¿No le parece? Esta es la razón por la que el apóstol Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Pero ese cristiano que para nosotros falleció, tiene memoria, habla, ve, siente, sabe de dónde vino y tiene en cuenta a sus familiares que dejó. Es una buena pregunta, ¿no? Por cierto que así es, ya que si en este tabernáculo nuestros cinco sentidos funcionan tan bien, ¿cuál no será nuestra condición cuando obtengamos nuestro edificio que Dios nos ha preparado, ¿no le parece? Pero esto no es todo, porque cuando leemos allá en Lucas capítulo 16, los versículos 19 al 31, vamos a encontrar lo siguiente. Dice la Biblia, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Notamos aquí, mi amable oyente, que el que representa la muerte de uno que no es salvo, suplica a Abraham que el salvo que murió, llamado Lázaro, lleve el mensaje del evangelio a sus 5 hermanos para que ellos no tengan que sufrir los tormentos del infierno. Teniendo esto en cuenta, ¿cree usted que ese condenado pediría que un dormido inconsciente vaya y les predique? Hay aquellos que dicen ser cristianos y predican que la muerte nos lleva a una especie de sueño, donde permanecemos hasta el día de la resurrección, pero la Biblia no comparte tal doctrina y es falsa. Pero para Dios todos viven. Adán y Eva, sus hijos, y todas las generaciones viven. Uno en el cielo y otros en el infierno, pero todos viven. Todos ellos hablan, sienten, gozan o sufren, según el caso. Tienen memoria, etc. Ya en Lucas capítulo 20, versículo 38 al 39, encontramos lo siguiente: Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho. ¿Qué podemos y debemos hacer por los muertos? Depende de qué clase de muerto estamos hablando. Hay muertos cuyos cuerpos están ya enterrados y hay muertos que caminan, cantan, son profesionales, manejan vehículos, operan a los enfermos, pilotean grandes aviones con cientos de pasajeros, se casan, muerto con muerta, tienen familias, muchas veces compuestas de muertos, etc. Pero hay quienes viven felices, gozan a todo dar, ven, hablan, cantan, ríen y no tienen preocupación alguna, ya que gozan de todos los bienes celestiales. Ellos están muertos para nosotros, porque sabemos muy bien el lugar donde se colocó ese cuerpo. Pero no es lo mismo con ellos allá en la presencia del Señor. Ya partieron y conocen a tantos hombres y mujeres que vivieron cientos y miles de años antes, a quienes nunca los conocieron aquí, excepto, en muchos casos, por sus biografías. Si hay algo seguro en esta vida, mi amable oyente, usted lo sabe muy bien, es la muerte. Esta muchas veces llega sin previo aviso alguno. Estás preparado para esta partida final con rumbo a la eternidad, pero ¿ya escogió su destino? Tal vez usted tiene metida en su cabeza la idea tan popular de que nadie puede conocer a ciencia cierta si al morir irá al cielo o al infierno. No hay tal. La Biblia claramente dice que todos aquellos que recibieron a Jesucristo como Salvador personal son eternamente salvos y para ellos no hay juicio ni infierno. Fue Jesús quien dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto en Juan capítulo 5, versículo 24. ¿Cuán fácil es escoger el cielo? Con solo recibir por la fe a Jesucristo y ya está. No se necesita ningún esfuerzo personal, porque dice allá en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero debemos dejar bien en claro, mi amable oyente aquí, que todos aquellos que mueren sin ser salvos van a un lugar llamado de tormento eterno, lugar de fuego, de dolor, desde donde no hay retorno. En ambos casos se trata de la misma eternidad. Hablando de este tema, Jesús terminó sus palabras diciendo: e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Mateo capítulo 25, versículo 46. Yo no sé cuándo, dónde ni por qué moriré. Tampoco me interesa mucho saber esto. Pero lo más importante sobre la muerte es si yo lo sé. Sé que cuando se me declare muerto aquí y mi cuerpo sea llevado al cementerio, estaré ya en la presencia de mi Salvador, revestido de esa mi habitación celestial, ese cuerpo glorificado, perfecto y eterno. ¿Cuál es la razón que le mantiene a usted lejos de la reconciliación con Dios? Es mi pregunta en este momento. Su cuenta con Dios, la cuenta de sus muchos y graves pecados, ya han sido cancelada por el mismo Señor Jesucristo cuando Él murió clavado de una cruz. Todo lo que usted debe de hacer es reconocerle como Salvador personal. Hágalo hoy mismo, mi amable oyente. Arrepentido de sus pecados, dígale que usted le reconoce como su Salvador personal. Si lo hace de verdad y aunque nada sienta, no se preocupe. Los sentimientos no nos ofrecen ninguna garantía de nuestra salvación. Es el Salvador quien nos garantiza la vida eterna, la cual Él mismo nos la preparó. Allá en Juan capítulo 1, versículo 12 dice, y leo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Note la palabra todos. Esto significa que usted es uno de los todos. Mi estimado y amable oyente, aproveche esta oportunidad y haga las paces con Dios por medio de Cristo Jesús, nuestro único Salvador. Rinda hoy mismo su vida al único que puede darle vida eterna y salvación. No siga muerto en sus delitos y pecados, porque aunque usted sea un profesional, aunque usted sea una persona de bien, aunque usted sea una persona casada que tiene familia, hijos, si no tiene a Cristo, usted es una persona muerta en sus delitos y pecados. Y necesita asegurar la vida eterna, porque al partir de este mundo, usted tendrá que comparecer a uno de esos dos lugares, o al cielo o al infierno. Para ir al infierno usted no necesita hacer nada. Usted solo viva así como está, siga disfrutando de la vida, de los placeres, de las cosas que se le venga a la mente. Finalmente, cuando usted muera, irá directo al infierno. Pero si usted, amable oyente, desea asegurar su futuro eterno en la gloria, en la presencia de Dios en el cielo, arrepiéntase hoy mismo de sus pecados, reconozca a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y recíbalo en su vida. A partir de este momento y por toda la eternidad, usted, amable oyente, tendrá la certeza de que al partir de esta vida y al dejar este cuerpo, usted tendrá una morada celestial eterna en los cielos. Ha sido un placer compartir con usted la palabra de Dios, ahora que aún hay tiempo. Gracias por su sintonía. Nuestra oración es que este espacio sea de bendición a su vida. Esperamos volver a compartir con usted muy pronto la palabra de Dios, ahora que aún hay tiempo.